Continuamos a La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, aquí en Gorriti 5963. Hoy con mucha gente aquí. Enviamos un recuerdo a Mariano, el del peaje, de la Ruta 8. Uh-huh. Y también al amigo de Stronati, el amigo Román Gerardi. Bien. Román Gerardi, que merece nuestro agradecimiento. Bueno, yo debo hacer una aclaración. Ahora voy a ir a eso, porque lo de Berazategui, el programa en Berazategui, yo dije que era el 23. No, me confundí. Ah. Es el jueves 31. Ah, bueno, fenómeno. Fantástico. El 23 empieza la... ¿Cómo, el 31 es el mismo día que Cabernet está en...? Presenta Bombo. 30, jueves 30. ¡30, señor! Viernes 31. Viernes 31. Es un viernes. ¿Lo de Cabernet? No. No, lo de Berazategui es un jueves. El jueves. Ah, 30. Bueno, entendí. Listo. Bueno, no importa. De jueves para viernes. De jueves para viernes. No importa, no confunda más todavía. Listo. Heladerías en verano. No, sí. En invierno. ¿Me dejan? Sí. Bueno, listo. Comenzó el bloque, ya está. ¿Y qué? De otra información, dele. A ver. No tengo más. ¿Una heladería en pleno invierno, dice usted? Sí. Ha salido una ordenanza municipal que impide a las heladerías, como hacían antaño, cerrar durante el invierno. No, pero ¿impedir? Sí, señor, no puede. Usted no puede tener una heladería aquí en verano después. Como todos sabíamos, cuando llegaba el invierno, se iba en Italia, donde vivían en realidad, y tenían otra heladería. Acá dejaban cerrado. No, heladerías de invierno. Hay heladerías todo el año. Bueno. Amplia legislación acerca de las heladerías. Mínimo 100 gustos. No, espere un poquito. Sí, señor, usted no puede manipular al tipo que compra obligándolo a crema, chocolate o limón. No, discúlpeme, yo soy de la cámara del heladero. Buenas tardes. El heladero artesanal, que no es el mismo. Que es el que lo hace con la mano. Sí, sí. No es el mismo que el otro. Me da un poco de asco. Sí. ¿Todos los helados lo hace con la mano? Sí, señor, mete la mano. Si usted supiera, buenas tardes. Sí. Si usted supiera lo que se come cuando toma un helado... ¿Pero qué mete? ¿La mano en el tacho? La gente mete... Y vio el tacho, tienta. Porque cuando agarramos la palita, no sabemos dónde ponerla. No, señor. Abre un traga adentro y listo. Después, eso, se mezcla todo. Yo les puedo contar algo en confianza, dado... Sí, dado que estamos solos. Sí, nos encontramos de alguna manera de forma fortuita. Sí, podríamos decir. Vamos a decir la verdad. No estaba armado hasta encuentro. No. ¿Nadie lo organizó? No. Bueno. Yo pasaba por acá. Sí. Me encuentro con ustedes. No. Bueno. yo tengo un problema. En verano tomo todo caliente. En verano tomo mate, café, y en invierno me gusta el helado. Yo voy con el clima, sumo al clima. Hace frío, más frío. Ah, no compensa. Hace calor, más calor. Pero el problema con las heladerías es que no están abiertas. Claro, pero... Hay poquísimas heladerías. Yo no soy como el señor, pero a mí me gusta llevar a mi novia a tomar un helado. Claro. Bueno, está bien, señor, pero... Casi nunca me duran hasta el verano las novias. Yo soy un novio de invierno. Sí. Pero aparte nosotros, mire, yo no puedo tener... Yo tengo 28 sucursales. Oh, sí. Ojo, de mis helados, sí. La gran cucurucho. Sí, me contaron la gran cucurucho. Bueno, esos helados, cuanto más sucursales tenga, peor es el helado. Sí, es todo agua. Sí, no, tienen agua con un poco de sabor. Te dan un cubito, te sentás arriba del cubito y te metes un terrón de azúcar en la boca y te imaginás que estás tomando un helado. No, señor, la gran cucurucho, por algo hemos tenido el éxito que tuvimos. Pero yo en el invierno no tengo salida. Tengo que estar vendiendo otras cosas en la heladería. Y vendo café, vendo... No, pero ¿cómo café? Voy a tomar un helado y dice, no hay café. ¿Qué? No quiero café. No me piden, los clientes no vienen a pedir helado. ¿Le puedo decir como algo? Viene usted a usted. Yo agarro el helado, lo compré en su heladería. Sí. Y me voy. Bueno, y me voy por la vereda comiendo el helado. Ay, por la café, encuesta, usted va a la heladería. Sí. Pide un helado, ¿se lo come en la heladería o se lo va comiendo? No. Se lo va comiendo. Esto denota, se lo come en la heladería. Lo pregunta Rolón en la entrevista inicial a sus pacientes. No. Porque es una muestra de carácter. ¿Cómo se va a quedar hacinado ahí sentado? Claro. Es gente de poco carácter que se queda ahí. Que le sobre el tiempo, además, sentado en una silla ahí. Hay que agarrarle. Después va y se lava las manos en el mismo lugar donde vos tomás agua. Sí. Se lava las manos, sí, se la sé. No, señor, yo me... Libertad. Uno agarra el helado... Con gesto elegante voy, y voy caminando por la calle. Nadie es elegante con un helado. Y me lo lambo. No, no. Nadie es elegante en esa situación, discúlpeme. ¿Usted qué pide, cucurucho o vaso de cartón? Siempre cucurucho, señor. El cucurucho tiene el inconveniente que se va derritiendo, ¿sí?, mismo por el calor de su mano, sí, y le empieza a correr... Sí. Helado en los espacios interdactilares. Bueno, pida. Usted va con una mina, termina el helado, después la caricia y usted está todo pegajoso. Ay. Se le quedan los dedos pegados así, ¿viste? ¿Le puedo decir algo? A veces no está debidamente sellado abajo, sí, y tiene un agujero y gotea de abajo. Siempre tiene un agujero. ¿Cómo lo van a sellar, bueno, señor? No, señor? Si después hay gente que se lo come el cucurucho. Sí, por supuesto. Claro, no, claro, no lo come. Tirando. También puede absorber por abajo cuando le chorrea. De acá. Claro, usted, como el mate, pero... Ah, se me hace agua la boca. Sí. ¿No? Pero si no, usted, para evitarse inconveniente de lo pegajoso, pida el portacucurucho. No, no pide un portacucurucho. Ah, qué bueno. Vale. Con un portacucurucho de plásticos. Ay, pediste el portacucurucho. Hablando de esto, ¿no? Usted, ya que está aquí, doctor... Sí. Es una pregunta médica, de higiene. Sí, sí, sí. Usted, por ejemplo, se compró un helado, viene caminando, se lo va así lambiendo, y se cruza con un amigo, un colega, un compañero. ¿Qué tal? ¿Cómo te va tanto tiempo? Y por ahí, bueno, conversan, ¿no? Sí. Y el otro le dice, ¿me das una chupada? Señor. Bueno. ¿Usted qué hace? Porque el intercambio de microbios... No. Yo le doy el helado y le digo, terminátelo. No, no, no. Y listo. Y terminate con el helado y con nuestra amistad, le digo. ¡Ey, pero espere, qué señor! Pues si no te importa la salud de los demás, etcétera. No, pero usted le da una cucharada. Y porque... Con la cucharita, le alcanza la cucharita. Lo mismo, yo me lo estaba lambiendo. Bueno, pero a él no le importa. ¿Cómo porque que no le importa? El pudoroso... A mí no le importa. ¿Qué? Una cosa es... lo caliente, que mata los microbios, y sí, otra cosa es el helado, donde el microbio está en su mejor momento. Al revés, se está durmiendo el microbio. Claro. No, en lo frío. En lo calientito de la lengua del amigo. Sí. Revive el microbio y dice, ¿dónde estoy? Usted dice que... ¿Qué me pasa? Lo primero que hace, claro, se despierta y lo pica el microbio. Y chao, ahí ya... A las dos cuadras muere de una enfermedad infecciosa, no, no, retorciéndose como un escuerzo, señor. Ahora, usted dice... Todo por un helado. Usted dice por que... Por hacer una gracia. Que los bichos le germinan adentro, por ahí. Adentro, sí, señor. Bueno, esto parte de algo falso, que es que el helado no está lleno de gérmenes, señor, el helado. ¿No? No, ¿cómo va a tener gérmenes el helado que usted consume? Perdón. No está ahí... Perdón, algo latente esperando. Todo. De gérmenes hay en todas partes. No, bueno, caballero. Pero... Por ejemplo, el tipo que está haciendo el helado, mete la mano adentro a ver si falta mucho. Ahí mandó un montón de gérmenes adentro. El tipo... El otro abrió el tarro y empezó a conversar, así, también. Tosió adentro. Claro. Bueno, el toser... Bueno, si usted no sabe lo que hacen los heladeros. Mira, voy a contar una cosa. Yo mismo fui heladero. Ah, usted fue de su colega. ¿Y por qué no lo dijo antes? Hace media hora que estamos acá hablando. Porque no me enorgullezco, porque no fui un buen empleado. Yo tenía muy mala relación con el heladero, Alfredo. Ajá. Ah, Alfredo. Sí. Sí. Y me trataba mal él. Mm. Y entonces yo, para vengarme, le escupía los helados. Ay, qué feo. Pero eso no es nada. Es la peor venganza. Sí. Peor fue esto, andaba con la mujer. Es peor que escupir eso. Sí. Incluso yo es, la es lo primero peor que me escupan el helado. Sí. Ah, no. Bien. Sí. El caso es que no fue premeditado, ¿eh? Pero un día vino una mujer y dice, gracias. Vengo a controlar todo, dijo la mujer. Siempre las mujeres se meten un poco en el negocio del marido. Sí, sí, porque... Y me explicó. Fiscalizan. Y le digo, no necesita explicarme nada. Claro. Y eso le gustó. A mí me pareció que le gustó. Porque empezó a sacarse el vestido. Ah, ¿ya? Bueno. Y me dijo, bésame. Ay, padre, ligerita, ¿no? Sí. Como quiera que te llames. Ni sabía su nombre, sí, ya. Eso no me gustó, porque a mí me... Le dije, a mí me gusta que me conozcan bien. Claro. Antes de besarme. Y la mira me dice, si te conocieran bien, nadie te besaría. Y, sí, pero... Entonces empezamos ahí, y en una de esas se oye un auto que frena. Mi marido, el marido. Mi marido. Alfredo. Porque ella reconocía la frenada del auto. Entonces nos metimos adentro de los tachos de los helados. ¿De los helados? Es peligrosísimo. Usted me está cargando. Es peligrosísimo. Uno en cada tacho. Y sí, si no la otra alternativa es los mataban. Claro. Los mataban. Sí, porque era un hombre muy celoso y muy vengativo. Sí. Imagínese, tenía una heladería. ¿Y qué tiene que ver una heladería con lo vengativo, señor? La venganza es un manjar que se come frío. Sí, eso sí. Ahora... ¿Y fue descubierto por este sujeto peligroso? No. Y no, si estaba metido en los tachos. Empezó a atender. Ah, bueno. Claro. Empezó a venir gente, qué sé yo. Yo estaba en el de pistacho. Ah, bueno. Así que dije, no todo el mundo lo pide. Claro, dije, bueno, acá estoy salvado. Claro. Nadie me va a encontrar. Claro. Esta mujer estaba también en la crema del cielo. Ah. Habíamos elegido... Son sabores extremos. Lo menos frecuentado. Sí. Incluso nos hablábamos porque estaban cerca los tachos. Sí. Lo engañábamos, ¿no? Y yo saqué, bueno. Y por ahí oíamos lo que la gente pedía. Claro. Crema, chocolate, limón, chocolate, crema, limón, chocolate. Y por ahí viene alguien y dice, ay, yo quiero de pistacho y crema del cielo. ¡No! ¡Qué mala suerte! Y entonces... No hay forma aparte de esconderse en un tarro lleno de helado, ¿eh? No. Prácticamente. No, porque enseguida te ve. Claro. Sí, sí. Le dice, está granizado. Este hombre vengativo abrió, pero era un hombre de brazo corto. Por eso era un mal heladero. El buen heladero tiene brazo largo, claro, y sí. Bien hasta el fondo del tacho. Entonces, no miró, sino que... Claro, no, apoyaba la oreja. No podía ver. Claro, entonces yo le ponía con la mano, le ponía pedazos de pistacho en la pala. Y... Esta mujer hizo lo mismo con la crema del cielo, sí. Y así nos salvamos. Ah, pero una maravilla. A la noche, ¿no? Muchas horas después, ¿no? El hombre cerró y se fue y ahí salimos. Sí. Salimos. Yo tenía un olor a pistacho. No, pero eso no es eso. Digo una cosa, no se murieron de casualidad. No. El frío que hace había dentro. Sí, semicongelados. Claro. Se quedaban 4 horas más y estaban muertos. Y sí, es peligrosísimo, señor, eso. Ahora, ¿y usted puede...? Bueno, con eso le digo, ¿cómo contaminamos todo? Bueno, no, pero... Bueno, usted no sabe lo que está comiendo... Sí, que sabe. Es real que con los sabores frutales se compran las frutas que ya están... Sí, podridas. No, podrida. Bueno, no podridas. Sí, soy el de la frutería, vine a traer el cajón de bananas podridas. ¿Dónde lo pongo? No, bueno, no, déjelo por allá. ¿Lo entro por atrás como siempre o aquí? Tengo que hacer la cola con toda la gente. Eso es por la otra puerta. El baño de chocolate. Le hago una pregunta técnica, porque se comenta, sí, que el helado de San Bayón es el más el caro. El santo de hoy, San Bayón. Es el más caro de todos, porque lleva prácticamente 40 huevos. 40 huevos, sí, sí, buenas tardes. No pude evitar oírlo. Cada helado de 200 gramos tiene lo que usted dijo, 40 huevos. No ni puede uno ser, más, señor. Ni uno menos, 40 huevos. Vino Marsala. Con estas manos, pero si lo hago con esta mano. 40 huevos pesan más que 200 gramos. Señor. Pero es que de tanto batir el huevo se va concentrando, claro. Eso. ¿Sabe lo que es eso? Todos los 40 huevos los ponemos adentro de un tacho, sí. Y empezamos a batir, a batir, a batir durante 40 días. ¿40 días? ¿Un día por huevo? Y 40 noches, sí. Y se concentra, queda como... Pero que lo bate. Y se va concentrando. Al cabo de 40 días, hay medio kilo de helado. Es como una jalea real, ¿eh? Es el helado más caro que hay. Carísimo. El heladero no quiere dar San Bayón. No, siempre... la opción es un sobrecito que dice gusto a San Bayón. Y es un helado de crema cualquiera, le echas un poco de eso y parece San Bayón. Bueno, pero para igual hacer... el gusto a frutilla y todo. Bueno, usted no, haga señor, la prueba, pero... va a una heladería, pide el gusto que sea y San Bayón. Último va a cargar el San Bayón, claro, cuando ya no queda poquito, lugar. Le pone mucha frutilla y poco San Bayón, señor. Y bueno, y entonces... vale pedir una cosa legal. ¿Vale pedir cómo querés que te lo pongan? Es molesto. ¿Cómo? Es molesto. Póngame la crema abajo y el chocolate arriba. El tipo que te contesta, acá el heladero soy yo. Y se lo pongo como quiera. Bueno, señor. Lo mejor es, váyame poniendo crema mientras decido el segundo helado. No, peor. El tipo te dice, no se puede, no puedo empezar a servirle hasta tanto usted me haga el pedido completo. Y sí. Usted no le puede dar de crema, de chocolate. Cuidado, nada más. El mismo chocolate está durante años en la heladería. Bueno, años no. Ahí adentro de un fuentón. Nunca lo renuevan, sino que le van echando más. Y por ahí usted tiene chocolate que es de 1920. Bueno, pero vio que... Nunca vi lavar ese Nunca, tacho. ¿Quién la va a lavar? ¿Para qué? Y no, es como la sartén, que se va curtiendo ahí. Igual. Como la olla muy usada. O el aceite de las empanadas, que está ahí. Desde la guerra del 14. Sí. Ahora, la sola enunciación de los sabores le va diciendo la posición de... En el helado. Usted dice, por ejemplo... Estábamos hablando del baño de chocolate. Sí. Pero yo lo tengo acá, que todavía no me dijo qué se va a servir. Acá tenemos en esta heladería un servicio inédito. ¿De qué? El baño de chocolate son 5 pesos. Sí. Se lo agregamos al helado. Pero usted puede, descubrimos, porque hay mucha gente que no alcanza para el helado. Entonces viene y solamente se lleva el baño de chocolate. ¿Pero cómo? Y no, mete la mano. Mete la mano, se la baña en el chocolate y después se va caminando chupándosela. Pero esa es una asquerosidad, señor. Claro, no se puede. Lamber el helado no. Ah, bueno, lamber sí. Los dedos sí. Pero si todos van a meter la mano en el tacho, que no limpiamos nunca. El tacho está hirviendo, señor. De por sí. Y además, si no lo limpian nunca, ¿qué le va a agregar? Y bueno, sí, le agrega la mano de la gente. Cuidado, porque usted, hay que decirle, tipo, tengan cuidado que está caliente. Sí. Tipo, mete la mano, saca con el chocolate que todavía no se secó y así porque tiene, sí, la sacude porque está caliente y baña todo. Y entra salpicado. Baño de chocolate no hay, señor. ¿No hacen más baño de chocolate? No, a partir de ahora. Porque en algunos lugares también hay de chocolate blanco. A mí lo que me gusta es, discúlpenme, Sí. ¿Me van a atender? Sí, usted es un ¿sacó cliente. Número en la caja? Estoy muy apurado, muchachos. Tiene que sacar número en la caja, no, allá atrás. Pero... Toda esta gente también está. No, está apurada, ¿no es cierto? Sí. ¿Pero cómo puede ver toda esta gente? Chicos. ¿Qué? Perdón, ¿qué, loco? ¿Me presenté? No hace falta. No, pero acá atendemos a cualquier basura. Bueno. Johnny Bachelet, hijo de Michelle Bachelet. Vamos a atenderlo. Toda la... Sí, ¿qué te parece? Ex presidenta de Chile. Sí, la conocemos muy bien. Por lo tanto, fui primer hijo de Chile hasta hace un año. Muy bien. Ahora, Johnny, ¿qué quieres de la... Estoy organizando una fiesta a nivel diplomático con toda gente de Chile, ajá, mezclada con gente de Argentina para mancomunar los pueblos en un futuro próspero. ¿Y en qué puedo ayudarlo? Son 185 kilos de helado. ¿185? Lo que se estaría llevando esta misma noche porque la fiesta es hoy. Así que, muchachos... Nos toma un poco de sorpresa. Y 185, bueno, pero así surtido. De todos los gustos. Sí, sí, no va a ser del mismo gusto. Ustedes me completan. Lo único, vine acá. Tenemos todos los gustos, menos zamballón. La idea es que entran los invitados, va a venir gente de todo el mundo, es una fiesta muy completa. Ajá. Entra con entrada de mariachis, todo lo que tiene que ver con Chile, además. Sí, sí, ya veo, muy chileno. Y otros países. Chile y amigos se llama. Ah. De repente aparece un peruano tocando la quena, pasa por ahí. Sí. Primero, bandejas con comida fría. No tenemos. Bueno, de eso se encarga otra gente. Sí, eso de otro lado. Elementos, pisco, la gente toma pisco, sí, come mariscos, un langostino, una langosta, en fin. Viene el espectáculo de tango. Porque Chile y amigos. Argentina, sí, Perú, México. Y después vienen 180 kilos de helado repartidos entre las 185 gente. Nos 185 pidió. Kilos de helado. ¿Le sacamos 5? 185 kilos con las más variadas formas y es el show del helado. Ah, la forma necesita. Sí, con las más variadas formas. Y ahí un seguidor y aparece un pianista tocando melodías de Chile, las típicas melodías de Chile. ¿Chile? Sí. bandejas con el helado y tengo ahí... una idea. Entran los mozos con las bandejas con el helado. Sí. Le echamos un poco de rum. Sí. Bueno, claro, eso es lo que quiero, completar. Show. Y lo encendemos. Pero se derrite todo el helado. El helado. ¿Cómo? Yo he visto mucho que encienden postres. No, se flambean otras cosas. Sí, y bueno, esta es la idea que tengo yo. Le prende fuego a los helados y... No, y se le derrite todos los helados y nadie toma ningún helado. Era una idea extraordinaria. Ah, bueno. Alfredo. Yo lo que pensé, dado que la cordillera de los Andes es un símbolo mundialmente conocido, todo el mundo lo conoce. Sí, no es un símbolo, es una cordillera. Claro. Es un cordón montañoso. Ese no es el símbolo, es la cosa. Sí. Hacer, imitar, que es bastante sencillo. Quédese quieto, que ese no es el símbolo, es la cosa. Sí. Imitar los picos nevados. Que... Con helado. Ah, claro, con helado. Argentina, Chile, mancomunados. ¿De qué quiere la Aconcagua? El mancomunado. ¿De qué quiere la Aconcagua? Nos tiene que decir, porque es más... Yo lo que había pensado, montaña marrón, pico blanco. Chocolate, crema. Muy un bien. Poeta. Y de repente, una cereza que es como un cóndor que está parado. No, pero está fuera de escala. Tengo una idea. A ver. Unas promotoras escotadas como símbolo del paso de Uspallata. Bueno, no, pero. Y del paso de los patos. Me gusta la idea. Bien, ya vamos tomando sí, forma. Pero hay que explicarlo un poco eso. No hay que explicarlo. Lo del paso de Uspallata. Yo cuando veo a una señorita pechugueno digo, mirá, el paso de Uspallata. Es lindo y le podemos poner las banderas con los escarbadientes, con las espaditas. Claro, la idea es que esto tenga carácter y dimensión mundial, que vengan gente y diplomáticos de todo el mundo. Van a venir gente de todo el mundo, ejemplo. Están invitados y ya mismo están llegando algunos de los aviones. Ahora, discúlpeme, no se puede demorar porque se nos derrite la cordillera. No, no. Esto está hecho a imagen y semejanza. Trabajamos con fotos. Propongo algo, con motos. Le pide las motos, por ejemplo, a los invitados. No hay problema. Tengo la custodia presidencial de mi madre. La custodia de Obama, por ejemplo. Sí. Le pide las motos y nos manda a buscar el helado. Usted nos dice, van las motos. Nosotros le metemos el helado y llegan en 10 minutos. La fiesta arranca en 45 minutos. Ah, es medio urgente. Es urgente el pedido. Urgente. ¿Ya están allí los pelados? Sí. Los ya prelados. Ya están los invitados, está todo el mundo. Hay condes. Muy bien. ¿Hay condes? Sí. Vamos a vaciar directamente Fuerza todos arriba. Los tachos que tenemos. Y todo el asado. Este, mira, chocolate, sí. Bien. Crema, sí. Limón, sí. Naranja, sí. Bien. Crema del cielo. ¿Qué haces vos aquí? Pistacho, ¿y usted? Pero están... Dos señores. ¿De dónde una pareja. Bueno, mi mujer. Don Alfredo, espera que esto se puede explicar muy fácilmente. Estoy aquí dando helados. No salimos es el asombro. Es el encuentro, es la sorpresa que teníamos. Ah. El encuentro de dos pueblos. Es el encuentro de dos personas. Sí, bueno. La mujer está desnuda. Pero escúcheme. Bueno. Cuando hablé de peruano tocando la flauta, hablaba en forma simbólica. Bueno, señor. Pero aquí es... Claro. Su mujer... Su mujer desnuda es la libertad guiando al pueblo. ¿Y este señor desnudo? Y es la República. Bueno. ¿La República es un tipo desnudo? No sé, la República es una mujer un poco desnuda. Sí. Tendría que haber un tipo un poco desnudo... el Estado podría ser. El Estado Nacional. Tipo. Bueno, rascándose. Ya salen para allá las motos. Sí, creo que fui claro, ¿no? Sí, Johnny. El presidente Obama, todas esas personas. Está manejándose todo vía iPad. Qué suerte. Usted me lo manda a la Providencia. Acá tengo una tablet, estoy manejando. Están llegando. Sí, tengo un mensaje para todos esos presidentes. Sí. Ayer estaba esperando el colectivo. Pausa.